Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. En este 18º programa de Lluvia con Truenos vamos a conocer otra forma distinta de hacer activismo por los demás animales. En el programa de hoy, activistas de Boicot con V nos explicarán otra forma de luchar por la liberación animal. Un programa muy de acción que combinaremos con algo de teoría en nuestra sección de Chaparrón Conceptual. Buenas tardes a todos, todas, todes. Aquí estamos una tarde más de viernes en nuestro programa Lluvia con Truenos desde los estudios de el local anarquista Madalena, y esta tarde, como hemos dicho al inicio del programa, están con nosotras dos activistas del colectivo Boicot con V. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras para venirnos a hablar de vuestro proyecto. Y nada, pues no, pues para ponerles un poquito en situación y en contexto a nuestras radioyentes, pues nos gustaría saber pues cómo surge y para qué surge Boicot con V. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Boicot surge en Argentina. Es un movimiento de lucha por los derechos animales que surge de la inquietud de dos personas que vienen de mundos profesionales relacionados con la publicidad, la fotografía, la creatividad, el arte. Entonces, de esa inquietud surge una forma de esa inquietud por visualizar las perversiones que hay, ¿no?, en las industrias de explotación animal. Surge una forma de hacer activismo con esos ingredientes, por lo cual al final nació con mucha identidad propia y con mucho empuje desde ese punto de vista, ¿no? Surgió en el 2014 en Argentina y tanto Malena como Federico, que son los fundadores, justo se encontraron en un viaje de trabajo en su momento, sus trabajos de ese momento, y aprovecharon que estaban en Estados Unidos para participar de una contracumbre de la Semana de la Moda en Nueva York, una contracumbre que se llama Fuck Far Wild, algo. Y lo que hicieron ahí fue una exposición fotográfica en el cuerpo desnudo de una mujer, poniendo fotos sobre estas industrias, ¿no? Entonces, esa fue como una gran acción de presentación, que si bien fue fuera de Argentina, fue como importante, ¿no?, para el inicio de este movimiento, que en Argentina tiene su base y tuvo su gran crecimiento desde ese año. Y a partir de ese momento se empezaron a dedicar a iniciativas como investigaciones, producción de fanzines, vigilias, creación de murales artísticos, y luego se fue desarrollando lo que es el gran proyecto de Boicot, que fue las salidas a la calle, a empapelar las calles de Buenos Aires en ese momento, y luego de otras ciudades, de a poco, así fue creciendo en las calles, ¿no? Bueno, ya nos has comentado el tiempo que lleváis, desde 2014, ¿verdad? Y nos preguntamos cómo decide expandirse al Estado español. ¿Qué os hace dar ese pasito? Bueno, básicamente, al haber surgido hace unos 5 años, como dijimos, se genera un crecimiento progresivo a lo largo de los años y natural, y también empieza a tener mucho interés de la comunidad activista, ¿no?, y atención también de la gente que al final hace que crezca, y de Malena y Fede, que al final se fueron de a poco dedicando 100% a eso. Entonces, ese crecimiento dentro de Buenos Aires, que hoy en día uno va por Buenos Aires y ve los carteles en la calle por todos lados, es increíble cómo se expandieron dentro de Buenos Aires, pero también en otras ciudades de Argentina y luego en otros países de Sudamérica, de Latinoamérica, están hasta en México incluso. Este movimiento, que esta sección de Boicot, que es el salir a las calles a empapelar con carteles, con mensajes. Se llama Difusión V. Al final tuve la necesidad de ponerle un nombre particular específico para darle también identidad propia a lo que son las salidas, Difusión V. Y entonces hay grupos de Difusión V en estas ciudades que mencioné de Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Y luego en el año 2019 ya con una madurez importante, Boycott entra en una gira por Europa junto a Animal Save y así es que llega acá a Europa. Fede y José estuvieron haciendo esta gira y estuvieron en Londres, en Berlín, en Ámsterdam, en Roma, en París, en Lisboa, y acá en España estuvieron en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Entonces fue así como llega a Madrid con la visita de estos representantes, grandes representantes de Boycott, ¿no? El cofundador y José, que también está con ellos a tope. ¿Y el grupo aquí cómo se forma? ¿Si hay alguna diferencia con respecto al grupo que lo fraguó en Argentina? Bueno, pues aquí en Madrid llegó con lo que ha comentado Mariano, con la gira esta que estaban haciendo, y tuvimos la visita de Fede y José. Además coincidió con la manifestación del 2N, la manifestación antiespecista, en la que pues ya sabemos que muchas activistas de todos los lugares se reúnen aquí en Madrid. Entonces también tuvimos la suerte de contar, pues, por ejemplo, con Delfina, que es activista en Barcelona y ya tenía bastante experiencia con Boycott, y fue de gran ayuda. Además, ese mismo fin de semana, AMA, que es la Asociación Madrileña Antiespecista, tenía un evento en el que se invitó a Fede a presentar al grupo, que ya ha dicho Mariano, que es cofundador de Boycott. Y pues bueno, tuvimos mucha suerte de tenerle, de presentar al grupo, de animar al resto de personas a crear aquí algo, y de ahí pues ese mismo día pasamos a la acción. Y digamos que fue el punto de inflexión en cuando empezó pues aquí en Madrid Difusión V. Y bueno, ahora mismo Difusión V aquí en Madrid actúa, digamos, bajo el abanico de AMA, de esta asociación, en un grupo de comisión de trabajo. Y bueno, pues salimos con ellas. Además, nos coordinamos en un calendario que tenemos con otros colectivos que hay aquí también en Madrid, como Madrid Animal Safe o The Orange Experience Madrid, para no coincidir en las acciones y que pueda venir la mayoría de las personas. ¿Y qué caracteriza el activismo? Si se puede decir, ¿no? ¿Alguna característica concreta? Ya habéis estado contando, pues... todas las cosas que hacéis, que no solo pues pegar carteles, sino también pues investigaciones o cosas así más artísticas. ¿Hay algo que caracterice el activismo de Boycott o de Difusión V? Para mí, yo creo que tiene dos características fundamentales. Difusión V se basa en un activismo basado en el arte, en la comunicación, en la publicidad, que yo creo que, bueno, pues hay pocos colectivos así que se dediquen, tengan ese enfoque, digamos. Y ese es un punto para mí muy fuerte de este tipo de activismo. Y otro de ellos diría que es el enfoque interseccional que tiene. También por eso se puede trabajar con otros grupos que tengan esos mismos valores, y el ver todas las opresiones como iguales, y el también trabajar por y para ellas, ¿no? Liberación animal, liberación humana. Entonces, para mí esos son de los dos pilares. Sí, y es importante también mencionar que Boycott es un movimiento en el cual, como habíamos dicho, Difusión V es una sección de ese movimiento, ¿no? Acá por ahora estamos replicando lo que es Difusión V, que son las salidas. Nos encantaría, obviamente, replicar más cosillas de lo que es Boycott. Así, este año ya veremos qué más se puede hacer. Hay otra parte que es el llevar el mensaje también en vestir el mensaje, ¿no? Entonces nos encantaría poder también replicar lo que son las camisetas, las sudaderas y demás acá en España, bueno, en el resto de Europa, colaborando con los otros grupos que se formaron localmente. Así que eso también, como decía Esther, quería agregar que esta raíz que tuvo Boycott con elementos de la publicidad y demás, eso también es interesante porque hace que podamos tener algunas herramientas de marketing para los que conocen más o menos esas herramientas, Boycott nos las explica. Fue cuando estuvo acá dando el taller. Nos dio, bueno, mucho background de eso, ¿no? Y entonces al final ponemos estas herramientas al servicio de esta lucha, ¿no? Puede que ya nos hayas contestado un poco, pero para profundizar un poco más, ¿quién es o quién decide los mensajes de la campaña de difusión V? Y luego también nos gustaría saber, porque bueno, siempre cuando hacemos, pues eso, carteles o fanzines, hacemos recursos físicos, ¿no? O incluso tener una web, un dominio, lo que sea, hay dinero detrás, en el sentido se necesita dinero para pagar esos gastos. Entonces, lo primero, pues que nos hablaseis un poquito más de quién decide esos mensajes o la estética de los carteles y demás, y luego nos hablaréis un poco de cómo sufragáis todos los gastos que pueden venir derivado de ello. Vale. Creo que es interesante en este punto hacer una nota al pie y mencionar cómo hay varios movimientos, ¿no?, hoy en día a nivel internacional que incondicionalmente están compartiendo sus prácticas, lo que ellos investigaron, lo que ellos desarrollaron, lo que estos movimientos fueron capaces de lograr. Y entonces, de esa forma se centraliza las bases del movimiento, pero luego se pueden replicar en distintas ciudades internacionalmente de manera fácil, porque al final nos están dando esos conocimientos incondicionalmente, ¿no? Entonces, lo que son los diseños de los carteles se han decidido y armado originalmente en Argentina. Tenemos obviamente margen para proponer nosotros también. Acá también en España, particularmente con el tema, por ejemplo, de la tauromaquia o de un montón de tradiciones particulares locales, nos da margen para poder hacer carteles que puedan estar relacionados con esas cosas. Sí, como especificarlos a nivel local, ¿no? Eso, sí. Siempre y cuando sigamos con cierta estética o con cierto espíritu de esos mensajes, tenemos ese margen para hacer y este año 2020 esperemos que podamos trabajar en eso, porque al final nos ha pasado un poquito que nos pilló ahí muy sobre la fecha, que queríamos hacer a tope mensajes sobre las navidades, sobre el circo, sobre un montón de cosas, y bueno, nos pilló un poquito sobre la marcha, pero a ver si este año podemos meter mensajes que tengan que ver con cosas más locales. Bueno, no sé si vais a comentar lo de la financiación. Antes, si quieres, cuelo una pregunta que me surgía por relación, que creo que lo hemos hablado alguna vez en Lluvia con Truenos, en relación a lo que comentabas de que, bueno, pues hay como ya grupos formados a nivel internacional donde comparten cosas que ya les parece ser que han sido efectivas en algún lugar, ¿no? Y las ponen a disposición, las comparten en otros sitios. Nos gustaría saber un poco, que compartierais con las personas que nos oyen, cuáles son los pros y cuáles son los contras de este tipo de activismo, porque sí que es verdad que hay bastantes grupos, ¿no?, que ahora funcionan, por ejemplo, aquí en el Estado español, que son así. Entonces, por saber un poco pues qué es lo positivo de todo esto y que a lo mejor veis como pues puntos débiles. Para mí, para mí el pro fue la facilidad que nos dieron desde el principio, ¿no? Tienes unas personas, el testimonio de personas que vienen con una experiencia muy grande detrás, unos carteles ya marcados, además, muy buenos, con un marketing, además, detrás brutal, porque son mensajes muy directos, qué es lo que se busca en la calle, ¿no? Cuando vamos ahora todas paseando y realmente no hacemos más que mirar al móvil, pues hace como que llame muchísimo la atención. Entonces, para mí el pro es tener una base de después en la que poder trabajar, como ha dicho Mariano, si quisiésemos aquí en España la tauromaquia tan famosa y tradicional, hacer, por ejemplo, carteles referidos a eso, pues no habría ningún problema, ¿no?, de amoldarnos a eso, a ese tipo de de mensajes. Y bueno, pues contra, yo diría que para empezar, es un activismo que requiere materiales, eso para empezar, ¿no?, que estamos viendo que se tiene que financiar, que luego pues hablaremos de cómo lo hacemos, pero es el tener materiales, ¿no? El cargar con ellos y demás. Y bueno, aquí en España pues la impresión está bastante más cara, digamos. Pero en el resto de sentidos yo lo veo muy flexible y a mí solo se me ocurran ventajas, porque como es un activismo que se hace en colectivo, sino que te sientes como más segura, vas con compañeros y que conoces, a lo mejor se te ocurre tener alguna desventaja para compensar. Yo creo que más que desventaja diría que son realidades lógicas que cuando uno adopta prácticas que fueron creadas en otras cabezas, tiene sus límites, ¿no? Pero no lo veo como algo malo, sino como algo circunstancial y real, ¿no? De repente si decimos, uy, pero nos gustaría que los carteles sean, en lugar de rosas, que sean, no sé, verdes. Y bueno, pero el movimiento tiene una estética muy marcada y demás, y así con cositas que al final pueden ser límites, pero son límites que hacen justamente que el objetivo sea más eficaz, porque esa es la forma en la que fue eficaz, siendo un conjunto cerrado de prácticas con ciertas flexibilidades, obviamente, y ciertos márgenes a adaptarlos localmente, pero al final es algo en lo que ya hubo gente trabajando por detrás. Además, al tener unos patrones comunes, creo que no lo has comentado, pero se empezó a conocer el movimiento como ese grupo de animalistas que salían a pegar carteles rosas por la calle. Entonces, si ese grupo se viese en Argentina y después en Barcelona, en Madrid y demás, haces como un conjunto, un movimiento de... se crean como varias personas, ¿no? Es global y colectivo el que hay gentes que están pegando carteles rosas por la calle y ya creas como esa marca, se define ese mensaje. Claro, vamos, que lo que has comentado, se crea una marca, una insignia, ¿no? Que... lógico que al beber de la publicidad, del marketing, pues es utilizar esos conocimientos a favor de lo que es la defensa de los derechos de los demás animales. Voy a haceros de nuevo la pregunta de cómo os financiáis. Entonces, como has comentado, se necesitan muchos materiales y demás. Entonces, bueno, pues si nos contáis cómo sufragáis todos estos gastos, pues encantadas. Sí. Difusión V es un proyecto autogestionado y autofinanciado. Entonces, se requieren materiales básicamente pues de impresión de pósters y luego todo tipo de materiales para pegarlos, así como pues cola o pegamento. De hecho, bueno, últimamente estamos haciendo nuestro pegamento casero vegano para ser más zero waste todavía y ahorrarnos un dinerillo. Entonces, esto también hace que sea muy fácil el replicarlo en cualquier lugar, porque es únicamente juntarse un día, tener estos materiales y salir a la calle un par de horas. De hecho, si alguien quisiese empezar un nuevo grupo en cualquier localidad, pues puede contactar con tanto con Difusión V Madrid, por ejemplo, o con AMA/antiespecista para darles pues quizá unas pequeñas pautas al principio, pero luego todo fluye y es súper sencillo. Ahora mismo lo que hacemos es que cuando salimos, hacemos las salidas, pues pasamos un bote y pues las personas aportan lo que puedan en cada salida. Y también, por otra parte, pues tenemos a AMA, que hace los eventos y hace eventos para recaudar fondos para santuarios, pero siempre pues una pequeña parte puede ir destinada a boicot, a Difusión V, en caso de necesitarlo y debatirlo y ponernos de acuerdo todas. Entonces, esa sería la financiación que usamos hasta ahora. Retomando un poco el tema que nos hablabais antes del marketing y tal, es una forma de comunicación muy a la orden del día, vaya. Y a veces nos vemos que no siempre es fácil transmitir un mensaje o no sabemos qué es mejor. Si a veces apostamos por unas imágenes de una realidad cruel, pero realidad, de imágenes de pesadillas de dentro de un matadero, u otras veces apostamos por unas imágenes viendo la otra perspectiva de la realidad, de animales felices, en libertad. Sabemos que a veces, hagamos lo que hagamos, va a ser frustrante porque hay gente que le digas lo que le digas no va a querer ver lo que les estamos diciendo. ¿Vosotras cómo preferís mostrar el mensaje? ¿Qué consejos también os podéis dar desde vuestras técnicas de marketing a la hora de transmitir un mensaje por la liberación animal? Para mí el mensaje más el que prefiero, es el de hacer a las personas reflexionar por sí mismas. Entonces, en esto Difusión V es muy efectivo porque, como hemos dicho, eran mensajes cortos con fotografías que van directas a los ojos. Entonces, realmente es como empujar a la persona a que ella misma haga su reflexión y acabe llegando a la conclusión que tú quieres, ¿no? En este caso, el mensaje de liberación animal. Siempre desde una manera asertiva, respetuosa. Entonces, Difusión V en este caso es, yo lo veo así, es como quiere llegar a ese mensaje. Por ejemplo, hay dos pegatinas que a mí me gustan mucho. Una de ellas aparece un cerdo de fondo y tiene unas letras blancas muy grandes que pone persona. Pues a lo mejor alguien que camina por la calle nunca se había parado a pensar en eso. Y hay otro también que es un póster muy grande que pone elige la opción correcta y te da como dos opciones que tú puedes marcar. Y una de ellas es propiedad y la otra es ser vivo. Entonces con una imagen también de un animal de fondo. Son cosas pues... cuando caminas por la calle, ¿no? Pues luego puedes llegar a casa, reflexionarlo y bueno, pues como hemos dicho antes, que de manera asertiva, pues intentar acercar el mensaje antiespecista de ese modo. Sí, sí. Y por cierto, trajimos algunas pegatinas, así que ahora las repartimos por aquí. pero sí, como decía Esther, también está pensado la forma en la que se pegan los carteles y dónde se pegan, ¿no? No es que vamos ahí y pegamos un cartel en el cristal de un coche, no sé, por decir, ¿no? Sino que lo pensamos, lo hacemos respetuosamente, intentamos que también le dé un mensaje a la persona. No es lo mismo pegar por pegar en una pared que pegar arriba de una publicidad, de una hamburguesa o de un entrecot o de lo que fuese, ¿no? De un pedazo de carne y pegar ahí el mensaje. También no es lo mismo pegar un mensaje que otro, ¿no? Hay varias frases y entonces hay un pensamiento por detrás que haga para intentar optimizar esa reflexión de quien lo mira, ¿no? Como decía Esther. Los ojos bien abiertos, muertos en vida, cubiertos por un halo sombrío y el frío que solo en un laboratorio anida. Cicatrices dicen que diseccionaron sin anestesia y en los resultados la ineficacia evidencia su falacia. Lo sujeta a la impotencia mientras suelta los barrotes de su jaula, ya no pone resistencia. Fue el pavor de estar al borde por deliberación del hombre en nombre de la ciencia. Deliberación son los sueños que hace tiempo no concilia, constante pesadilla la vigilia, flashes de su familia, tres milésimas de calma. Y a su alma, a quien la redimió, si hasta el karma se eximió del simio, que jamás halló consuelo, el cielo está de duelo y al suelo cayó. El dolor cayó hasta que estalló, está llorando, gritando, basta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les importará una mierda? Los humanos. Un día con su cría, ella migraba en libertad. El hogar que merecía, el mar en su inmensidad, pero su universo se redujo a una piscina, ni ballena ni asesina, como la denominan. Con un entrenador gira en círculo entre químicos. La aleta dorsal caída es indicador de su estado anímico, esta mustia. Presa de una empresa que lucra a costa de su angustia, te vende la ilusión de que son los buenos. La falsa sensación de protección de un hábitat ameno y que no padece síntomas de reclusión. Salta por obligación, no hay cabida en la rutina laboral para la diversión. Horizonte de cristal, prisión con vista al hormigón. Siente la canción de su alma pura, triste entonación, víctima de tu cultura, donde la tortura es tradición. Si fuera decisión de esta criatura, sin dubitación, volvería a los brazos de la madre natura, al abrazo de la madre natura. Piensa en ello por un instante. Recuerdos que se asoman, carpas y destellos, un algodón de azúcar e intensos aromas entre ellos. Nuevas funciones, otras personas, pero es la misma cadena la que lastima su cuello. El animal de circo seré yo, esclavo de las normas, no más que un engranaje. Aplaudís al látigo que castigo a mi amigo, tiro domador, decime quién es más salvaje. Ser capaz, de capaz de mí, intuir su tristeza por no ser capaz de rozar la alegría teniéndola tan cerca. Pasa entre círculos de fuego, lo someten a ridículo, es un juego para vos. Porque sos libre, yo soy un portavoz de lo invisible. Tu egoísmo es mi argumento, tu sonrisa su lamento y cimiento de este movimiento el sentimiento. Mientras el maltrato te divierta, mantendrán abiertas sus puertas. Abusadores estén alertas, los libertadores los harán acompañar a su conciencia muerta. Es hora de morir, de morir, de morir, de morir. Él junto a sus hermanos cayeron en la trampa. Van para una pronta muerte. Si la suerte los ampara, paralizan su corazón con electrocución de genitales. Tal es el infierno de estos tiernos animales. En su cara la pregunta, ¿por qué el destino fue tan cruel? Los cadáveres se juntan y en lo que será, pensando en lo que será de él. Ponte su piel, pero sin quitársela, para darle abrigo al alma fría de una arpía vacía de sensibilidad. Piedad, piden con la mirada zorros y chinchillas. El silencio chilla, socorro, retrato del horror que no borro. Suplico de rodillas y la clemencia por su ausencia es lo único que brilla. En este rincón, la fosa común, donde hay algún bisón moribundo aún. Olor nauseabundo, peor el del mundo. El mundo que inundó de un rencor profundo. Sufrirán hasta que el final en otro empieza. Martirio que me invade, pero a nadie le interesa. He visto cosas que vosotros no creeríais. Personaje principal del campo subpostal, campo que la lava y luego clava el puñal, porque la ven como una fuente de ingreso. Y en el reflejo de esos ojos está impreso signos pesos. Si se vierte sangre animal en el proceso, el progreso no es progreso, es retroceso espiritual. Confieso que estuve mal, mal que me pese es la verdad, pero lo importante será el cambio, tu fuerza de voluntad. La realidad se oculta, apuntan a la ingenuidad, porque el ignorante no pregunta, malgasta su dinero. Pido oídos sordos a profetas embusteros, sientan en sus platos alaridos, sean bienvenidos al matadero, donde están en excrementos sumergidas, quemadas con la marca de la parca. Desjornadas, aturdidas, maltratadas y hacinadas te provoca. Son tiernas afuera o dentro de tu boca. Si te toca la conciencia, entraste a nuestro plano. Vamos, hermano, hazte vegetariano. No habrá activista que nos frene, ellos sostienen. La verdad, compañeros, es que nos temen. Voy por la revolución, ¿quiénes tienen? Retomamos la entrevista con Boicot en Lluvia con Truenos y, bueno, continuamos con, pues eso, vemos que en Argentina, cuando hemos entrado en la página, hay un montón de materiales que van más allá, no solamente de por la reivindicación de por la liberación animal, sino que hay textos o la propia cartelería, como hablábamos, o vídeos que juntan pues el arte o la expresión artística con la reivindicación, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos veníamos a preguntar es que en el Estado español puede que vosotras estéis empezando a andar hace muy poquito, pero si os habéis planteado también unir o confluir el arte con la militancia, o sea, el arte con la militancia por la liberación animal, y qué potencialidades veis a esta manera de realizar activismo. Pienso, o sea, la respuesta en principio es sí, que obviamente lo incorporamos como un ingrediente. Y también en el contexto actual en el que vivimos, la sociedad y muchas reglas de juego, por decir, ¿no? Que existen hoy con tendencias tan marcadas por la imagen y por lo estético. Que si bien somos críticos de muchas de esas cosas, ¿no? El poder decodificar esas reglas y poder usarlas a nuestro favor también hace que podamos llegar a masas y audiencias más grandes que las que tal vez llegaríamos si fuésemos con nuestro criticismo y nuestra visión en contra de eso, ¿no? Entonces, si podemos entender esas reglas y poder usarlas sin obviamente dejar de lado nuestros valores y siempre al servicio de la lucha que al final estamos teniendo, claro que sí es interesante y ventajoso también incluir esas herramientas, ya sea artísticas o de diseño o de imagen, ¿no? Bueno, el arte suele ser como una experiencia sensorial, sensitiva, una forma de expresión que suele llevar a un estado de reflexión. Nos preguntamos qué creéis, por qué creéis que el activismo necesita el arte para llegar a más gente. Pienso que, bueno, primero es interesante, creo, entender que, o al menos desde mi punto de vista, que el arte hoy en día, o algunas formas de definir el arte, creo que está en crisis. Creo que hoy más que nunca estamos atestiguando formas muy nuevas y transgresoras de hacer arte, sobre todo en las calles. Hay mucha apropiación del espacio público, que al final parecería que es público, pero al final es un poco privado, porque decimos que es nuestro, pero después vamos y no podemos hacer cosas. Entonces todavía hay un debate que se está dando en muchos espacios. Y luego al final con la proliferación de tendencias que tienen que ver con el muralismo, con lo que se llama paste up, que es básicamente pegar carteles, ¿no? O pegar fotografías, el stencil, las performances que se hacen también en las calles, intervenciones, esculturas. Una pregunta, ¿qué es el stencil? Que yo no lo sé. Las plantillas. Es cuando, plantillas. Las plantillas con aerosol que se graban en las calles. Entonces, con la proliferación también de estas formas de hacer arte, que desde mi punto de vista están muchísimo más conectadas con la sociedad y con la actualidad que un arte más de galería de arte, que creo que eso es, ahí sí que hay una cosa más elitista, ¿no? Pero creo que estas formas de hacer arte que estuvieron creciendo mucho en las calles en los últimos años dieron lugar a que este movimiento y muchos otros movimientos más sociales e incluso políticos puedan también hacerse su lugar en las calles, por lo cual me parece súper interesante y sí que necesario para poder entender eso, ¿no? Y usarlo a favor del movimiento. Sí, utilizarlo como una herramienta más dentro del activismo, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de lo que llevamos de entrevista, puede que ya nos hayáis comentado, pero pues a veces transmitir un mensaje puede ser complicado. Entonces, no sé, nos gustaría que nos contaseis, pues eso, cómo podemos unas pequeñas pautas o truquillos, por decirlo de una forma, para transmitir un mensaje, pues sobre todo a aquel interlocutor que muchas veces puede ser más duro que un muro, ¿no? Y pues como vosotras, desde Difusión UV, que es como el proyecto en el que estáis ahora mismo más embarcadas, ¿no? Pues unos truquillos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer sencilla la transmisión de un mensaje, ¿no? Si a personas que nos puede costar, pues ya sea por timidez, porque no tengamos las herramientas, pues si nos podéis dar unos consejillos. Yo creo que, bueno, a día de hoy existen como muchas formas de activismo en la que poder expresar tu mensaje de una manera u otra. Entonces, para mí la clave sería encontrar la forma de activismo en la que te sientes, en la que te sientas segura, con confianza y cómoda. Porque a lo mejor no te sientes cómoda para a lo mejor ir a una vigilia y ver todos esos animales y se te hace difícil o no. Pues bueno, no estás hecha para hablar cara a cara con alguien sobre algo que te daña tanto por dentro y bueno, y es tu vida entera. Entonces, creo que Difusión V es maravillosa para personas que quieran pasar un buen rato, porque al final no deja de ser lo que hemos hablado, el salir a la calle. También es una forma de crear lazos y comunidad, porque son personas que puedes no conocer un día, pero sí al siguiente, se puede unir cualquier persona. Es un tipo de arte, ¿no? La gente también que le gusta ese mundillo y es muy sencillo, como hemos hablado antes, con pocas herramientas pues ya puedes estar 2 horas paseando por la calle, conociendo la ciudad y buscando ese espacio. Entonces, además, creo que Difusión V a mí por lo menos me ha enseñado que también se puede disfrutar y divertirse mientras uno hace activismo por la liberación animal. Pues una gran forma de hacer activismo, ¿no? Como decías, y que bueno, que tampoco lo que dices es que está muy bien, pero no le vamos a quitar tampoco peso, tampoco es tan fácil, se pasa frío, ¿no? Cuando llueve, sí. A veces si sales, sí, sí, pues sí. Te mojas, y bueno, luego está el tema de la represión, que no hemos comentado, pero que alguna vez lo hablamos en el programa, y bueno, hay en la mayoría de los sitios aquí no se pueden pegar carteles, como decía el compañero, pues el espacio parece que es público, pero no lo es privado, y si pagas puedes pegar y carteles o poner tu mensaje, tu publicidad, y si no, no sé si ya habéis tenido, lleváis poquito tiempo, no sé si aquí ya habéis tenido problema con la represión o cómo lleváis este tema. De momento, todas las veces que hemos salido no hemos tenido ningún problema, de hecho sí se nos ha acercado la policía y nos ha dicho que busquemos otra calle, simplemente que estábamos muy cerca del centro, muy expuestos, que mejor nos fuésemos por otro lado. O sea, que realmente no hay ningún así tipo de persecución o repercusión más allá de, pues eso, de poder hablar con un policía o quien se acerque y decirle que, pues eso, que nos vayamos a otro sitio. De momento es lo que ha ocurrido. Tampoco creo que, pues eso, no es algo como muy, a lo mejor, no vistoso, sino como muy de acción y demás. Entonces se pasa bastante desapercibido en el momento en el de estar pegando carteles, pero luego es muy gratificante al día siguiente, pues de camino aquí, por ejemplo, yo ya he visto muchos carteles de Difusión V, entonces es gratificante al día siguiente verlos en la calle y que no se quitan y que continúan. Sí, total. Y que tampoco es lo mismo cómo se ven por la noche que al otro día, durante el día, es que es increíble, la verdad, que poder verlo y luego pasar por la misma calle otra vez y ver ese que pegamos hace una semana o dos semanas y así. Esto es un poquito el objetivo, ¿no? Que son acciones que al mirar para atrás, ahí uno dice, wow, cuánto tiempo llevamos con esto, entonces estamos recién empezando aquí en Madrid. Pero bueno, promete ser algo que todos nos podamos cruzar en la calle. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra. Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta. Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que es llamado tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? ¿Cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar? ¿Cuándo entenderemos que el agua y el mar, el monte y la tierra no se pueden comprar, ni alquilar, ni sobornar, y menos recuperar? Hay cosas que el dinero no puede pagar, que por más que la verdad genere incomodidad, cada día sigue ahí y cada vez es más real. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos. El último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Bueno, vamos a ir terminando la entrevista. No sé si se han quedado cosas por decir, cosas que no os hayamos preguntado, que queráis aclarar, o bueno, el micro está ahí para vosotras. Nos hemos dado las gracias por invitarnos y cedernos el espacio, y muchas gracias también por el proyecto que hacéis, que es muy necesario. Sí, gracias, total, como dice Esther. Y bueno, que también, si cualquier persona que se quiera unir, tenemos un Instagram que es difusionv.madrid, y también el Instagram de Ama, que es Ama barra baja antiespecista. Eso. Ahí nos pueden contactar para unirse a cualquier salida. Ahora mismo es de como una vez cada dos semanas. Solemos salir por la tarde, pero es completamente flexible a cualquier propuesta. Total. Y si también alguien quiere crear un grupo en su pueblo, su ciudad, de momento se crearon grupos en Madrid, Valencia y Barcelona, pero ya tenemos gente interesada que nos dice, uy, pero ¿cómo puedo? Quiero tener los carteles, ¿puedo crearlo en mi pueblo? Y sí, la respuesta es siempre sí. Simplemente facilitamos los PDFs, damos una mínima charla inicial para alinearnos en algunas prácticas y bueno, y es la verdad muy fácil hacer esto entre todos. Pues a mí me gustaría que hiciéramos, si puede ser, un ejercicio, porque claro, en la radio pues todo es escuchado, oído, ¿no? Entonces me gustaría que describieseis cómo son esos carteles, ¿no? O sea, describieseis cómo son y algún lema, ¿no? De los que comentan aquí, nos señala el compañero una pegatina de las que han traído, pero me gustaría que hicierais, si os apetece, ¿no? Tampoco queremos aquí haceros algo que no queráis, pero me parece importante, ¿no? Porque, no sé, hemos estado hablando del arte, ¿no? De las experiencias que nos transmite el arte visual, auditivas, sensorial con el tacto en algunas obras, incluso olfativa. Bueno, que me enrollo. La historia está que si nos podéis hacer una descripción para que alguien, simplemente escuchándonos, sin tener que ir al ordenador a mirarlo por la web, pudiera imaginarse cómo es un cartel. Alguien que a lo mejor no está en Madrid, alguien que nos está escuchando desde Oviedo y que a lo mejor pues no tiene todavía un grupo de difusión V y así se anima a tenerlo. Genial, sí. Yo creo que el cartel como que más representaría Difusión V es el... Bueno, todos son rosas, aunque también los hay blancos, pero suele ser de fondo rosa con letras negras. Y es con el lema de somos la especie en peligro de extinguirlo todo, creo que es la frase como que más representa. Pero hay muchísimos, el no financies explotación animal, violencia es comer animales... Y bueno, los dos que he comentado antes, también Meat is Over es otra de las frases, hay como varias distintas. También en campañas de colaboración con Madrid Animal Safe pues aparecerán imágenes de vigilias también con frases de boicot. Pero bueno, lo típico es eso, el cartel rosa, como hemos dicho antes, fondo rosa con letras negras. Y si puede ser pegado en lugares estratégicos, mucho mejor. ¿Y a lugares estratégicos a qué te refieres? Por ejemplo, en una publicidad de Murder King o de Mad Cruelty. O sea, en plan, confrontar directamente con aquellos espacios explotadores, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias por ese ejercicio de visualización para nuestras radioyentes. Y nada, pues damos por finalizada la entrevista con Boicot con V. Remarcamos Boicot con V. Que ya enlazaremos pues a que las direcciones que nos habéis dicho. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar trabajando por la liberación animal. Muchas gracias a vosotras. Nos vemos en las calles. Con el... Chaparrón Conceptual, una sección de teoría y conocimiento antiespecista. Hoy vamos a hablar de un concepto que se llama ideología especista, que lo acuña David Nivert. Él es un sociólogo que escribe un libro muy interesante que os recomiendo. Se llama Animal Rights, Human Rights, el libro. Que yo sepa no está traducido al castellano, pero sí que está disponible en inglés. Es del año 2002. Y bueno, David Nivert explora la opresión especista, la opresión hacia los animales no humanos, desde una perspectiva estructural. Entonces, bueno, lo que él dirá es que la opresión humana hacia los otros animales no es natural ni tiene una base biológica. Por el contrario, el especismo se trata de una ideología, es decir, un conjunto de creencias socialmente compartidas que legitiman un orden social existente o deseado. Lo que advierte Nivert, como comentaba al principio, es que no está suficientemente claro dentro de las teorizaciones que hacemos de la relación de opresión con los demás animales, el foco en las estructuras sociales y económicas que generan la opresión. Entonces, él tiene un argumento muy interesante en el que explica que el especismo no es tanto un prejuicio, porque un prejuicio sería una actitud individual hacia otro, ¿no? Ni tampoco es una discriminación en cuanto a que define discriminación como un trato desigual o injusto por no pertenecer a un grupo dado, ya sea de raza, de género, de especie, etcétera. Lo que él dice es que el especismo es una ideología, es decir, un conjunto de creencias socialmente compartidas y sostenidas. Sin embargo, lo que sí que dice es que los prejuicios y las discriminaciones son mecanismos que sirven para perpetuar estas ideologías de odio que fueron creadas históricamente por ciertos grupos para mantener sus privilegios. Entonces, espero que en otro chaparrón conceptual podamos profundizar en la teoría de la opresión de Nivert, que es muy interesante, pero hoy nos vamos a centrar en el concepto de ideología. Este conjunto de ideas que devalúa a todo un grupo, en el caso de los animales no humanos, se basa, por ejemplo, en tres puntos clave, que estos los rescato de un texto que escriben Nuria Almirón y Natalie Cazal. Hablan de la ideología especista como supremacía humana. Es decir, se basa en el hecho de que los seres humanos están por encima del resto de seres y del resto de animales. Luego se basa también en la reproducción del binario humano-animal, pues de nuevo esta idea de que los animales humanos no fuéramos animales, estuviéramos como algo externo al reino animal. Y finalmente se basa también en la representación distorsionada de los demás animales, por un lado, o sea, en cómo nosotras mismas les concebimos y les representamos, pero también de cómo representamos sus relaciones con otros animales humanos. Es decir, esta distorsión se puede ver muy clara, por ejemplo, en el anuncio de la vaca que ríe, ¿no? Pues, como bien sabemos, una vaca que está explotada para producir leche, que después se va a convertir en un queso que está a la venta, no ríe, ¿no? Para nada. O en los anuncios de Central Lechera Asturiana, del Bienestar Animal, etcétera, o de Pascual, ahora no me acuerdo, pero bueno, las dos tienen este tipo de estrategia. Bueno, pues esta ideología especista sería esta distorsión absoluta de cómo estos animales viven sus experiencias reales, ¿no? La buena noticia, y en lo que también David Nivert hace mucho hincapié, es que la ideología especista es una construcción social y por tanto puede cambiar. Y entonces, para cerrar este concepto de hoy, os dejo con una cita que dice él sobre el tema. Y señala, los sistemas sociales humanos no están fijados y las motivaciones económicas específicas de la opresión, las ideas y acuerdos sociales resultantes, están sujetos al cambio. Aquí es donde encontramos esperanza y la posibilidad de transformación social. Bueno, y para terminar el programa de hoy, desde Lluvia con Truenos, queríamos lanzar, pues no sé si bien una reflexión, llamamiento o petición en contra de la pirotecnia. Sí es cierto que ya estamos a viernes 3 de enero y ya pues hemos sufrido la mayor parte. Pero bueno, como decía la compañera, más vale tarde que nunca. Y en este huequito que nos queda queríamos hablar un poco sobre ello. Todos los activistas que nos están escuchando ahora mismo y las personas que estamos ahora aquí en el programa sabemos que la pirotecnia es muy dañina para los demás animales, además también para algunos humanos. Y los animales no humanos sabemos que sufren muchísimo ataques de pánico, incluso llegan a morir por paros cardíacos. Perros y gatos pueden ser atropellados en la huida. Y bueno, pues las aves, por ejemplo, son gravemente afectadas, pues yo digo, por su corazón, se asustan y empieza a palpitar muy rápido y pueden tener pues una muerte instantánea. Entonces, es por eso que los especistas nos tenemos que posicionar claramente ante esto y no dejar pasar en nuestros entornos, ¿no? Como hacer un poco, por así decirlo, que la indiferencia. Cada uno a su manera, es verdad que bueno, cada uno dentro de sus posibilidades, pero explicar que esto no es ético, que utilizar la pirotecnia y hay que tratar de impedirlo, pues ya decimos, pues cada uno dentro de sus posibilidades. No podemos hacer como si nada pasase, pues ya están terminando las Navidades y esto ha ocurrido y muchos animales han tenido que sufrir esto, entonces bueno, pues que tengamos en cuenta que todo lo que esté en nuestras manos para intentar parar esto. Es verdad que es otro campo, otro frente que tenemos abierto, que hay un montón. Y bueno, pues es lo que nos ha tocado. Pero desde aquí pedimos, por favor, que no nos callemos nunca y que ante estas situaciones hagamos lo que está en nuestra mano para impedirlo. Porque para muchos de nosotras a lo mejor pues puede ser una conversación más tranquila o un poco más nerviosa o un enfrentamiento, pero para los demás animales, pues sí que marca bastante la diferencia. Bueno, yo solamente quiero añadir que junto a la reflexión que ha hecho la compañera, que no solamente es en fiestas, sino que también hay algunas manifestaciones en las que se utiliza la pirotecnia, pues para qué, porque al final lo que estás provocando es que la gente que te mire pues se asuste y a lo mejor no atraes, más que atraer, rechazas. Entonces, no sé, que nos planteemos un poco el por qué el utilizar petardos y demás, aparte de cómo afecta a las demás animales y como ha comentado la compañera, pues que las antiespecistas nos tenemos que cuadrar en esto, ¿no? Centrarnos y cuando haya y veamos estas actitudes, sobre todo en colectivos cercanos que pueden hacer reivindicación del uso de la pirotecnia para las manifestaciones de otros temas que a lo mejor también estamos sensibilizadas con ellos, pero lo que hacen es alejar a la gente, ¿no? Entonces que le demos una vuelta. Y nada, ya llegamos al final de nuestro programa y vamos a pasar con la despedida. Pues sí, es el momento de recapitular, de pensar que si echáis de menos otros programas, siempre podéis buscar en lluviacontruenosradio.org y ahí tirar del archivo que tenemos. Ya son 18, esto ya, sí, me lo están chivando. Con temas muy diversos, diferentes colectivos y diversas propuestas que os hemos lanzado. Ahí los tenéis todos para escuchar, también en iVoox, y además nos podéis seguir por las redes sociales como en Instagram, Twitter, Facebook, GNU Social y Mastodon, la nueva vía en las redes alternativas que hemos abierto para que ahí también podáis pues temas más del día a día, convocatorias, concentraciones que podamos ir compartiendo, que no perdáis nada, ningún detalle. También nos animamos a escribirnos con cualquier sugerencia a nuestro correo electrónico lluviacontruenosradio@risa.net y además os recordamos que nos podéis escuchar en las ondas de las radios libres de RSK de Nou Barris, Radio Malva desde Valencia y desde Oviedo, Radio Cuca. Muchas gracias por remitirnos. Hasta dentro de 15 días, salud y antiespecismo. Abbronzate tutte chiazze,